me enamoré y me ilusioné, porque me engañaste en mi vida. Cuando me mirabas a los ojos yo también, yo creí que tú me amabas. Y si ya no lloro, es porque ya no tengo lágrimas con que llorar. Ay de mi corazón que anda sufriendo por tu ausencia. Ay de mi corazón que anda sufriendo por tu ausencia. Ay de mi corazón que anda sufriendo